Hola compañeros y oyentes de todo el país. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, acaba de anunciar la construcción del Hospital Modelo de Villa Allende, que llevará el nombre del fallecido exintendente Eduardo Gato Romero. El mandatario provincial indicó que ya está abierto el llamado a licitación, que el gobierno de la provincia se hará cargo de la obra y que el municipio de Villa Allende se hará cargo de su funcionamiento. Es una gran emoción poner en marcha este hospital que merecidamente llevará el nombre de Nuevo Hospital Eduardo Gato Romero. El proyecto tiene un presupuesto de 245 millones de pesos y un plazo de ejecución de 240 días. La obra beneficiará a los 50.000 vecinos de Villa Allende, además de brindar asistencia a localidades vecinas. Brindarle salud a la población para nosotros es clave que en esta gran mancha urbana que compone el Gran Córdoba haya diferentes centros de salud con distintos niveles de complejidad y que esos centros de salud sean centros de salud pública para garantizarle a cada cordobés, tenga o no tenga recursos, la salud que merece y que necesita. El hospital fue la gran promesa de campaña de Eduardo Romero y del PRO local, promesa que nunca pudieron concretar, incluso en épocas donde el amigo personal del intendente Mauricio Macri era presidente de la nación. Rápido reflejos, el gobernador cordobés le hizo un guiño al electorado de Cambiemos en Córdoba, pensando en futuras contiendas electorales. Informo para el noticiero de Farco, Federico Gaitán de Radio Nexo, desde Villa Allende, corazón mismo de las Sierras Chicas cordobesas.